El espacio radiofónico del Cowboy. Muy muy buenas tardes, amigos vaqueros y bellas damas. Os presento este nuevo invento que traje en mi DeLorean desde el futuro, a 160 kilómetros por hora. Allí de cuando vengo, todo el mundo tiene una caja, como esas que he estado repartiendo por todas vuestras casas, con las que escuchan todo tipo de programas con diferentes temáticas, desde horas y horas de música hasta noticias, culturas y, vamos, un poco de todo. ¡Qué fuerte, Doc! ¡Eso no funcionaría nunca! ¿Me lo estás negando, Martin? Pero me estás oyendo, y tú estás en tu casa, y yo en la mía. ¡Esto funciona! ¡Oh, Dios! Escuchad esta guitarra. ¿Os gusta? Pues sin más dilaciones, esta noche tenemos un concierto de este Manos Lentas, Albert Lee, en el abrevadero principal. ¡Alguien ha envenenado el abrevadero! Lo dudo mucho, Buddy. Yo mismo he preparado una sustancia química que desintegra cualquier bacteria nociva para los caballos, para que puedan correr y saltar y estén en plenas condiciones. El tío Phil herrería. Erramos tu caballo a cualquier hora del día. Ven a visitarnos entre las oficinas del sheriff y la calle de los duelos. Ya sabéis, visitad al tío Phil, el herrero. Pero bueno, si mal no recuerdo, estábamos hablando de Albert Lee y del concierto que ofrecerá esta noche en el abrevadero principal, donde podremos disfrutar de clásicos como What's a Stupid Thing to Do, That's Alright Mama o Why Me, que escucháis de fondo. Así que ya sabéis, esta noche a las 12 en punto en el abrevadero principal. Recordadlo y os dejamos con Why Me. La hora del duelo. Esta semana se enfrentarán en duelo a muerte los forajidos Billy the Kid y Wesley Harding. ¿Cuál de los dos conseguirá vencer a la muerte y salir con vida? Si de verdad tenéis ganas de saberlo, esta semana no perdáis de vista la calle de los duelos. Nadie sabe cuándo ocurrirá. La ciudad está consternada. Os dejamos con este tema de The Loctons. Entre rejas. Tras largos años de investigaciones y persecuciones, el cuerpo de policía liderado por el sheriff de la ciudad ha conseguido atrapar a la famosa ladrona Belle Starr. Pasará el resto de su vida entre rejas. Amarga despedida. Con la muerte de Henry, el zapatero, decimos adiós a su negocio, la zapatería y taller de calzado Big Black Boots. Así que ya va siendo hora de que alguien tome las riendas de este trabajo en el pueblo, porque la verdad hace bastante falta. ¡Hay una serpiente en mi bota! Pues arréglatelas, Buddy, porque ahora nadie podrá arreglar los desperfectos que esta provoque. Una vez más, la caballería persigue a los indios por las llanuras del oeste. Llevamos todo el día escuchando cornetas y disparos y esperemos que de esta vez tengan una buena razón para hacerlo. Es que, al mejor precio, ven al salón de los hermanos Eldest, donde podrás liarte a tiros y disfrutar de nuestras señoritas. También al mejor precio. Vamos todos y a beber a bailar en la cantina de los Eldes, porque esto se termina, amigos. Estaremos aquí la semana que viene con más country y más acción. Y os dejamos con otro estilo musical traído del futuro, el jazz. Este tema es Rush. Un fuerte abrazo a todos. Espacio radiofónico del Cowboy.